pa' ver toca acordeón, hay que tener mucho cuidado, una buena ejecución y saber golpear los bajos. Pa' saber toca acordeón, hay que tener mucho cuidado, una buena ejecución y saber golpear los bajos. Hombre, para cuando toque un son, hombre, le salga bien compasado. Hombre, para cuando toque un son, hombre, le salga bien compasado. ¿Para qué tanto registro? Influye la melodía. Y nomás no es tocar pito, ni por más larga la vía. ¿Para qué tanto registro? Influye la melodía. Hombre, yo me la paso estocando, hombre, no es pa' que me den la fama. Hombre, yo me la paso estocando, hombre, no es pa' que me den la fama.